Pero hoy quiero que sigamos avanzando en esto de los cimientos de nuestra fe. Y hoy quiero básicamente hablarles o que miremos lo referente al poder de Dios en medio de las dificultades. El poder de Dios en medio de las dificultades. ¿Recuerdan que iniciamos el miércoles anterior con una ilustración de cómo, por ejemplo, los pilotos que no están viendo, digamos, las condiciones climáticas no les permiten ver para dónde va y de pronto ellos les parece que van como... Pero los instrumentos le muestran que van bien y ellos deben creer que van bien. Aunque lo que estén viendo les parezca otra cosa, ellos están leyendo los instrumentos y los instrumentos dicen que está bien. Entonces siguen por ahí. Le creen a los instrumentos, aunque no puedan ver lo que ellos quisieran ver. Y eso de alguna forma nos pasa a nosotros. A veces no vemos lo que queremos ver. Lo que hay a nuestro alrededor nos está diciendo otra cosa. Pero Dios dice en su palabra, nos declara su verdad. Y yo debo dejarme guiar por la verdad de Dios, aunque lo que mis ojos vean sea otra cosa. Por eso la importancia de que estas cosas usted las sepa. Usted necesita saberlas. Usted necesita saber que frente a la realidad de las pruebas, por ejemplo, es una dimensión de lo común y corriente, tenemos una capacidad de aguante y contamos con la intervención sobrenatural de Dios. Puede que usted no lo esté viendo en el momento, puede que usted como que solo vea tribulación a su alrededor, pero usted debe saber eso, que Dios, que usted no se va a explotar. Porque Dios no va a permitir que la tribulación vaya más allá de lo que usted puede aguantar. A veces uno dice, ya no puedo más con esto. Y Dios dice, todavía puedes otro poquito. ¿Es cierto? Y el Señor que lo creó usted le dice, todavía puede un poquito más. Y uno dice, no, ya, Señor, llegué a mi límite. Y el Señor dice, eso es lo que tú crees. ¿Sí? Pero hoy quiero que veamos lo concerniente al poder de Dios en medio de las dificultades también. Y con el poder de Dios pasa algo. Por lo general, en los contextos cristianos, bíblicos, religiosos, cuando uno habla del poder de Dios, por lo general habla de manifestaciones que resultan muy evidentes, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos una manifestación del poder de Dios, por ejemplo? Una sanidad, bueno, y sobre todo una sanidad de carácter milagroso, ¿no? Entonces alguien dice, no, yo tenía un dolor de cabeza, lloré y me pasó. Y dice, ay, no, eso no, sí, no, exacto. Entonces uno dice, no, es que este tipo llevaba 20 años paralítico, lloraron por él y se levantó. Y uno dice, ah, eso sí es una manifestación. Entonces, por lo general tenemos la tendencia de asociar el poder de Dios con ese tipo de manifestaciones que son muy visibles, muy evidentes, pero lo que quiero que sepas hoy, recuerda, que sepas hoy, es que el poder de Dios siempre está operando a nuestro favor, aunque no lo veamos. ¿Amén? ¿Amén? Pensaba el año pasado que Dios nos regaló la bendición de cambiar de carro, entonces me pasó una cosa muy curiosa en una ocasión. Estábamos recién estrenando el carro y llegamos al supermercado. Bueno, yo y realmente iba yo solo, no iba con... Llegué al supermercado y en ese momento cuando me iba a bajar me sonó el teléfono. Entonces me puse a contestar una llamada ahí y esto, y colgué la llamada, me bajé del carro, le puse seguro y me fui. Afortunadamente tenía que comprar una cosa sencillita y me devolví rápido. Cuando me devolví y le quité el seguro al carro, me di cuenta que el carro lo había dejado prendido. El carro quedó prendido. Y yo entré, abrí los seguros y abrí la puerta y el carro estaba encendido. Pero sucedió algo muy interesante y es que no me di cuenta que lo había dejado prendido. Porque en el momento en que paré, me estacioné ahí y empecé a contestar la llamada y eso, con el carro anterior era muy evidente que el carro estaba prendido. todo sonado por todos lados, entonces era bien evidente que el carro estaba prendido, pero con este carro hay momentos incluso que en ese momento ni siquiera me daba cuenta que el carro había quedado prendido. Estaba encendido, pero no, ni se sentía siquiera. A veces no nos damos cuenta que el poder de Dios está ahí operando. Está obrando a nuestro favor. Y usted ni lo percibe, ¿sí? Pero ahí está manifestándose, ahí está teniendo el control, ahí está ayudándonos, ahí está interviniendo en forma milagrosa, en forma sobrenatural. Y yo quiero que tú te apropies de esa verdad en esta noche. Muchas veces queremos ver la manifestación del poder de Dios, pero Dios a través de su poder siempre, escúchame bien, siempre está obrando en nuestras vidas. Siempre. Y quiero introducirnos en esta verdad a través de una historia que es muy sencilla, que todos conocemos y nos va a dar la oportunidad de no leer todo el texto, sino mirar algunos otros versículos. Y hay un pasaje ahí en Génesis capítulo 45, Génesis capítulo 45, y vamos a mirar el texto, porque es la historia de José. Génesis capítulo 45. Y esta es la historia de alguien. La historia de José es la historia de alguien que a uno le da la impresión de que cuando uno mira la historia de José dice, todo va de mal en peor con la posibilidad de que empeore todavía más. No, la vida de José es toda una seguidilla de cosas malas y malas y malas. Y de pronto, la vida le cambia radicalmente. Ahí en el capítulo 45, a la altura del versículo 5, vamos a estar revisando algunos aspectos de la historia, pero quiero mirar esa, ya este es como el epílogo de la historia. Mire, capítulo 45, verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación, de gran liberación. La mayor parte del tiempo no notamos el poder de Dios. No notamos. No somos conscientes que está obrando a nuestro favor. Y uno está como desesperado a veces, Señor, pero interviene, Señor, haz algo en mi vida. Necesito de una intervención especial tuya. Cuando uno mira la vida de José, una vida llena de tantos altibajos, una vida que a simple vista uno podría decir, a esta persona definitivamente Dios la abandonó a su suerte, ¿no? Dios la abandonó a su suerte. Pero cuando uno ve todo lo que ocurre, todo lo que va sucediendo en la vida de este hombre, finalmente puede apreciar cómo en ningún momento de nuestra existencia dejamos de ser objeto del poder de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero, usando la historia de José, apreciar la manifestación del poder de Dios en 3 dimensiones de nuestra vida que no son tan notorias. Y quiero que nos centremos ahí en eso. La primera de ellas es su poder actuando para transformar en bueno lo que ha sido malo. Primera cosa, su poder actuando para transformar en bueno lo que ha sido malo. Y esta es una de las cosas más espectaculares que Dios hace con nosotros. Pablo lo dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, es interesante porque Pablo usa una de esas palabras que a uno casi no le gusta usar, que son las palabras absolutas, ¿no? Estas son las palabras favoritas de las mujeres, las palabras absolutas, ¿no? Es que usted nunca me llama, ¿no? Pues sí, yo la he llamado como 3 veces en estos 20 años, pero nunca me llama. No, no, no diga nunca, ¿cierto? Pero Pablo aquí usa una palabra absoluta. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando uno tiene un percance en la casa, cuando uno tiene un pequeño accidente, cuando uno va bien afanado para algo y de pronto tiene uno de esos contratiempos que... Y uno se acuerda de este versículo. Dice, bueno, ahora sí, dígame, ¿cómo puedo ayudar esto para bien, cierto? A ver, respóndame, ¿cómo es que una situación como esta puede ayudar para bien? Y es esa capacidad divina de tomar las peores circunstancias posibles y transformarlas y al final sacar algo de provecho para nosotros. Dios lo hace. Dios lo hace. Cuando uno mira la historia de José, José primero sufre el celo enfermizo de sus hermanos por él, dada la preferencia de su padre. Y le tienen un celo y lo tratan mal y todo lo demás. Y ven, no todo el tiempo están buscando ocasiones para agredirlo, hasta que por fin llega la ocasión precisa. Los hermanos están lejos de la casa, José va a buscarlos, y cuando lo encuentran, lo agarran y quieren matarlo. Uno de ellos interviene y evita que lo maten. Entonces, lo secuestran, lo meten dentro de una cisterna. Y cuando ese que impidió que lo mataran se va, los otros aprovechan y lo venden como esclavo a una caravana de mercaderes que iba pasando. Eso lo hicieron los hermanos, ¿no? Eso lo hicieron los hermanos de José. Entonces José está ahí. Por un momento piense. Y usted se le acerca a José, que va en la caravana ahí, seguramente encadenado, ¿cierto? Encadenado de las manos, encadenado seguramente del cuello también, y lo llevan ahí. Y usted se le acerca y le dice, tranquilo, José. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sí. Usted está ahí en medio de alguien que vino por detrás y le chocó su vehículo. Y usted está ahí, y se hace el paso un hermano y le pita, tranquilo, hermano, todas las cosas ayudan para bien. Usted no le saca la abuela porque se ve mal, ¿cierto? Pero, ¿cómo hace uno para entender este principio de la Escritura? Pero ahí, en esos momentos en que no lo percibimos, el poder de Dios está actuando para sacar algo bueno de esa calamidad. ¿Cómo puede salir algo bueno? José es vendido a un tipo poderoso en Egipto y el tipo inmediatamente lo coloca de esclavo. Este muchacho, que hasta hace solo unos días quizás era el preferido de su papá, usaba una túnica propia de la realeza, se paseaba y disfrutaba de todos los bienes de su padre, que no eran pocos, ahora está en la casa de un tipo a cientos de kilómetros de distancia, haciendo labores de esclavo. De esclavo. ¿Cómo? Para acabar de completar, la esposa del patrón se enamora de él. Usted conoce la historia, ¿cierto? Y quiere, bueno, quiere acceso carnal violento, ¿no? Y José está ahí tratando de que le vaya bien como esclavo, si es que a alguien le puede ir bien como esclavo, ¿cierto? De no ofender a su amo, que lo está tratando bien y todo esto. Y entonces la señora lo acusa porque él no quiere acceder a su petición. Y lo acusa, y entonces el esposo termina llevándolo a la cárcel. Y José termina en un calabozo. Tranquilo, José. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. No le digo, la historia de José es una historia que va de mal en peor y siempre parece que es susceptible de empeorar. Siempre. Al final resulta que es compañero de celda o compañero de calabozo del copero y el panadero del rey. Se hace amigo de ellos, le hace algunos favores a ellos. Uno de ellos lo matan, el otro lo dejan libre, con la promesa de que lo va a ayudar, y el relato termina diciendo, y el tipo se olvidó de José. Este hombre está encarcelado, acusado, tiene acusaciones de violación encima, fue vendido, estuvo a punto de ser asesinado por sus propios hermanos, su padre lo da como muerto, está en un calabozo de una nación lejana, olvidado por Raimundo y todo el mundo. ¿Cómo es que esta cadena de desgracias pueden terminar obrando para bien? Lo que nadie podía vaticinar es que Dios había designado 7 largos años de hambre para toda la nación. Y la despensa de la región siempre fue Egipto. Y ahí en Egipto Dios le revela a José el plan que tiene de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de mucha escasez. Y José está ahí, en Egipto. Y José recibe la revelación de Dios. Y José descubre el plan de Dios y finalmente diseña una estrategia para que la tierra pueda sobrevivir a esos 7 años de hambre. Pero ahí tenía que estar José. Y en medio de lo que ninguno de nosotros esperaría, y estoy seguro que ni el mismo José esperaría, José termina sentado en la segunda silla más importante de Egipto, prácticamente gobernando esa nación, una nación que por 14 años hizo todo lo que José dijo. La única forma de José llegar allá fue a través de toda esa cadena de desgracias. Ahora, ¿quién hizo eso? ¿Quién orquestó todo eso para que José finalmente llegara allá? Dios. Dios. Escúchame. Porque es el único que tiene la capacidad de coger nuestras más terribles desgracias y convertirlas en episodios de bendición. Y escúchame. Esta capacidad de Dios tiene su mayor expresión en la cruz del Calvario. Este es un momento atroz, angustiante, injusto. El Hijo de Dios es colgado en un madero de maldición como el más vil de los criminales. Por 3 días el infierno celebró, el reino de las tinieblas pensó que prevalecía sobre la luz, el Hijo de Dios había acabado, clavado en una cruz y su proyecto claudicaba ahí en el Calvario. Entonces Dios convierte aquella aparente derrota en la más maravillosa de las victorias. Y el Hijo de Dios se levanta de la tumba a los 3 días, derrotando el imperio de la muerte y sobre todo sellando nuestra redención eterna para siempre. Aleluya. El enemigo es humillado y la victoria sellada en el Calvario, porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Quién lo hace? El poder de Dios. Esto no es algo que usted y yo tengamos la capacidad de hacer. ¿Sabe qué sí tenemos? La capacidad de estorbar. ¿Sí? Si hay algo en lo que nosotros somos expertos, es en estorbar el obrar de Dios. Infortunadamente, a veces no estamos dispuestos a esperar. ¿Se imagina donde José diga, vea, yo aquí de mal en peor y esta señora me está dando este papayazo, pues, ¿cierto? Yo quiero salir de respirar un poquito de tanta desgracia, ¿cierto? A veces nos cuesta trabajo esperar. A veces no dejamos que el poder de Dios opere lo que quiere hacer en nosotros. Coger esa situación nefasta y transformarla en un episodio de bendición. Intentamos tomar las iniciativas de Dios por nuestras propias manos. A veces queremos transformar situaciones, transformar personas, cambiar episodios. Hacemos todo lo humanamente posible por echar a perder lo que Dios está haciendo. Somos expertos en eso. Escucha. ¿Cómo puedes ver el poder de Dios convirtiendo en bueno lo que es malo? Sencillo. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios, en medio de ese episodio nefasto, en medio de esa aparente calamidad, en medio de esa situación que no encuentras explicación, ocúpate de enamorarte de Dios, de amarle cada día más, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Sabe cómo le ayudas a Dios? No ayudándole. Hay un cantante guatemalteco que dice que los que más ayudan son los que no estorban. Es mucho hace el que poco estorba. A veces le estorbamos tanto a Dios. Entonces, primera cosa que quiero que sepas hoy sobre el poder de Dios: siempre actúa para transformar en bueno lo que ha sido malo. Amén. Segundo, el poder de Dios siempre se encarga de nuestros enemigos. Amén. Qué chévere, ¿cierto? Es que a veces uno vive tan angustiado porque se siente perseguido. Ahora vivimos en un mundo competitivo 100%. Usted encuentra enemigos hasta sin proponérselo. Es que es increíble. Si hay algo que uno encuentra a diestra y siniestra, son enemigos, gente que quiere hacerle daño, gente que usted de pronto, pero alguien aspira el puesto que usted tiene, alguien quiere la bendición que usted está disfrutando, alguien, es más, a alguien de pronto solo le molesta que usted esté disfrutando de esa bendición. Y mira, el apóstol Pablo dice en Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, procurad lo bueno delante de todos los hombres, Y si es posible, aquí Pablo parece decirnos, no siempre es posible, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay veces que no es posible, ¿cierto? Pero dice, mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Hay algo interesante. Cuando José termina instalado en la segunda silla más importante de Egipto, vienen los 7 años de abundancia. José se encarga de acumular, establece algunos programas para acumular alimentos, bodegas y una cantidad de cosas. El hombre diseña todo un plan en que esos 7 años en que hubo tanto, se pudiese reservar para los 7 años que venían. Efectivamente vienen los 7 años de hambruna y de pronto, no solo Egipto, sino todas las regiones alrededor comienzan a experimentar hambre. Seguramente la casa de este señor donde él fue esclavo también tenían hambre. Y ahora él era el que decidía cómo se distribuían los alimentos. Seguramente aquella señora que lo acusó injustamente también tenía que venir a solicitar alimentos. Seguramente aquel olvidadizo, aquel que se olvidó de él en la cárcel, que lo dejó por allá tirado, también tenía que venir. Pero después de más o menos 2 años de hambruna, ahí, al lugar donde él atendía, llegaron sus hermanos. ¡Ah! ¡Qué oportunidad tan espectacular! Los mismos que le injuriaban, los mismos que intentaron matarlo, los mismos que lo secuestraron, que lo vendieron y luego le dijeron a su papá que había muerto. José tiene la gran oportunidad de su vida. Sus hermanos están servidos en bandeja de plata. Con el simple hecho de que no tenía que hacerles nada, sencillamente con decirles, no hay para ustedes nada, era suficiente. Pero José entiende que en la manifestación del poder de Dios, el Dios que lo había llevado a donde él estaba, tenía el control para ocuparse también de todos los que querían hacerle daño. José finalmente, bueno, él entra en un juego con ellos, los pone a ir, a venir, los asusta y todo lo demás y esto, pero les da comida. Ahí por unos días los tiene yendo y viniendo y al final se les descubre, hace que el papá venga y los ubica a todos en Egipto, les da una tierra especial para ellos y todo lo demás. Y hay un episodio muy interesante porque el papá muere. Apenas el papá muere, inmediatamente los hermanos pensaron, este tipo no nos había hecho nada, porque mi papá estaba vivo. Y miren lo que pasa, Génesis capítulo 50, por favor, usted que tiene ahí su Biblia, Génesis capítulo 50. El versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos eran conscientes. Él tiene todo el derecho de cobrarse lo que nosotros le hicimos. Y enviaron a decir a José. Entonces inventaron un discurso, el discurso póstumo de Jacob. Entonces le dijeron, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. No, eso le metieron a Dios de por medio y todo. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José. Escuchen la respuesta de José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El principio anterior, ¿no? El poder de Dios obra convirtiendo en bueno lo que antes ha sido malo. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. En medio de las dificultades que vivimos, es lindo entender que Dios es quien aplica justicia. Si uno deja la justicia y la venganza en manos de Dios, logra experimentar una liberación espiritual que no se logra de otra manera. En ese mismo texto de Romanos que les leí hace un momento, ahí en el capítulo 12, a la altura del verso 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale vinagre. Ah, no, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Es liberador saber que Dios se ocupa de aquellos que quieren hacernos daño. Ni siquiera de eso tenemos que preocuparnos, porque el poder de Dios tiene el control para hacerlo en nosotros, por nosotros. El Señor lo dice ahí magistralmente en el Sermón del Monte. Bueno, la ley dice que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amad a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. ¿Cuántos han orado hoy por los que han querido hacerles daño? No escuché ese amén. Ahora vamos al final dejar un momentico para que usted ore por ese. Y dice: Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Dice: es que amar a los que me hacen bien y aborrecer a los que me hacen mal, eso hacen los que no conocen a Dios. Y dice: ustedes no son así. Y aquí puede suceder lo mismo que en el caso anterior. Corremos el riesgo de interponernos en lo que Dios quiere hacer. Cuando tú tomas la venganza o la justicia por tus propias manos, estás quitándole a Dios la competencia de algo que solo es competencia suya. En medio de la tribulación tú puedes descansar sabiendo que el poder de Dios se encarga de aquellos que quieren hacerte daño. Esa es la libertad que Dios quiere que disfrutemos como sus hijos. Y quiero traer a colación un salmo, solamente quiero que lo escuche. El salmista dice, en una de sus huidas, se dirige a Dios y le dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y mire esto tan bonito. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, Dios mío, sálvame, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación de Jehová es de Jehová, sobre tu pueblo sea la bendición. Si usted se encuentra con su enemigo, dígale, vea, no me persiga más, porque puede perder los dientes. Los dientes de los perversos quebrantaste. Dígale, está a punto de perder los dientes, pero no por un puño mío, sino porque el Señor. Y finalmente, entonces recuerde primero el poder de Dios. ¿Qué? Ya se les olvidó. Transforma en bueno lo que ha sido malo. Lo segundo es el poder de Dios encargándose de nuestros enemigos. Y finalmente, usted puede disfrutar del poder de Dios que se manifiesta para siempre sostenernos. Para siempre sostenernos. Allí en Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, segunda de Corintios 4:7, si está tomando nota. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Escúchame. Lo especial que tenemos nosotros, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el poder de Dios que opera en nosotros. Ese tesoro que es la gracia de Dios está en vasos de barro, que es lo que usted y yo somos. Porque la excelencia del poder es de Él, no de lo que nosotros podamos hacer. Y entonces Él agrega, porque estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¡Ah, espectacular! En dos ocasiones el registro sagrado muestra a José como un hombre próspero y bendecido. Y es curioso, no dice de él eso cuando está sentado en la silla de Egipto. Dice de él eso cuando está como esclavo y cuando está preso. Por ejemplo, apenas José llega a ser esclavo, la escritura dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Este es un tipo que está esclavo, pero Jehová sostiene su vida y todo lo que hace prospera. Luego, cuando está en la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano, en manos de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que él hacía allí, el Señor lo prosperaba. Está preso. No importa dónde estés. No importa la circunstancia que estés pasando. Yo quiero que sepas algo, porque escúchame, hemos insistido que cuando hablamos de estos fundamentos de fe, son cosas que yo necesito saber, aunque vea otra cosa. Recuerden, el piloto no está viendo, pero lee los instrumentos, sabe lo que ahí dice y dice, vamos bien. Pero usted no está viendo para dónde vamos, no, pero aquí me dice que vamos bien. Sepa esto, aunque sus ojos vean otra cosa. No importa dónde esté, no importa la circunstancia que esté pasando, no importa que usted sienta que ya está en el borde del abismo, el poder de Dios lo sostendrá, aleluya, porque Él se ha comprometido a hacerlo. El poder de Dios lo sostendrá siempre, siempre. Dios está ahí a nuestro lado, aun cuando sintamos que hemos llegado al límite, en esos momentos en que parece que el mundo se nos viene encima, su poder nos garantiza que estaremos firmes. Hay una figura que usan los salmos permanentemente, y es la figura de la diestra de Dios, el brazo de Dios. Imagínese por un momento, es el niño que va tomado del brazo de su padre, ese pequeño niño ahí caminando, y de pronto hay un hueco que es demasiado grande, el padre tiene la capacidad de tomar del brazo al niño y hacerlo saltar por encima del hueco y él sigue caminando. ¿Por qué? Porque va sostenido del brazo de su padre. Usted no camina a la deriva. Usted no se mueve a merced de las circunstancias. Usted y yo estamos sostenidos de la diestra de nuestro Señor. Aleluya. La mano poderosa que nos sostiene. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia me sustentaba, dice el salmista. Tu misericordia me sustentaba. Recuerde. Hoy quiero que sepas algo, que lo sepas, el poder de Dios siempre, escucha bien, siempre está obrando a nuestro favor, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Todas aquellas cosas que naturalmente deberían terminar como una desgracia, Dios las transforma en bendición de una manera que nosotros no podemos entender. Él mantiene a raya y se encarga de nuestros enemigos. Y aun cuando estamos a punto de caer, Él nos sostiene con su mano poderosa. No importa lo que veas, no importa lo que pase a tu alrededor, sustenta tu fe sobre la certeza absoluta de que el poder de Dios siempre está obrando para tu bendición. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Quiero que por un instante, pienses en lo que nos ha regalado el Señor a través de su palabra en esta noche. Quizás sientes que tu vida se parece a la vida de José. Y de pronto has sentido que tu transitar por esta tierra, por lo menos, no sé, en los últimos meses o en los últimos años, ha sido una seguidilla de desgracia tras desgracia, problema tras problema. Parece que todo, cuando está a punto de cambiar, de pronto empeora. Así le pasaba a José. Cuando siente alivio porque finalmente sus hermanos no lo mataron, resulta que lo vendieron. Y cuando transitaba por el desierto como una mercancía cualquiera, entonces termina siendo esclavo en la casa de un hombre poderoso de Egipto. Y cuando por fin parecía que su vida se iba a estabilizar como esclavo, y entonces esta señora pone sus ojos en él y termina en una cárcel. Y cuando por fin había hecho los contactos como para salir de allí, termina olvidado estás. Un relato así pareciera describir lo que ha sido tu vida hasta hoy. Pero yo he venido en el nombre del Señor a decirte que el poder de Dios puede convertir en bueno, en bendición, todas aquellas cosas que naturalmente nosotros vemos como desgracias. Los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan para bien. Quizás llevas años tratando de solucionar tus problemas. Quizás llevas años tratando de revertir aquella historia. Pero hoy el Señor te dice, ocúpate de enamorarte de mí, de amarme. Y yo me voy a ocupar de hacer lo que solo yo puedo hacer, dice el Señor. Solo Él tiene la capacidad de transformar para bien lo que ha sido malo. Deja que Él lo haga. No le estorbes. Deja que Él tome el control y se encargue de aquellos que quieren hacerte daño. No te pongas a pelear con todos los que se levantan contra ti. Entrégalos en manos del Señor. Y camina con la certeza y la seguridad de saber que la mano poderosa de Dios te sostiene. La mano poderosa de Dios te sostiene, aleluya. Estamos anhelando que el poder de Dios se manifieste, que lo podamos ver. Hermano, ahí con sus ojos cerrados, reciba la palabra que en esta noche el Señor nos ha dado. Hoy creo que al igual que usted, podía ver ese texto que hemos leído tantas veces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cómo poder ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Cómo poder ver ese poder de Dios obrando en una situación difícil, obrando en una enfermedad, obrando en algo que está insalvable. Cómo ver ese poder de Dios. Necesitamos amarle a Él, amarle a los que aman a Dios. Y hoy recibimos de parte del Señor un desafío grande de seguir amándole aunque no veamos nada, de seguir creyendo, y los cimientos de nuestra fe hoy se están fortaleciendo. Ahí donde está, yo quiero invitarle a que se coloque en pie y dígale al Señor: Señor, yo quiero amarte más. Amarte con tantas fuerzas, amarte con todo mi ser, Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hoy, Señor, quiero formar parte de ese grupo de hombres y mujeres que veremos tu poder obrando a nuestro favor. Un poder que se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Un poder que se va a levantar en medio de la adversidad. Un poder que se va a encargar de nuestros enemigos, porque nosotros estaremos ocupados amándote, Señor, amándote. Amándote con todas nuestras fuerzas, amándote con todo nuestro corazón, amándote con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Ahí donde está, dígale: Señor, tú eres hermoso y yo te amo, Señor. Mi realidad quizás es muy similar a la realidad de José, que estoy viendo que las cosas van de mal en peor, pero tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Y hoy, Señor, quiero aferrarme a tu mano poderosa y decirte: te amo, Señor, te amo. Y quiero amarte más, y quiero amarte más. Porque tú te vas a encargar de todo aquello que yo no puedo controlar. Yo quiero ver el poder de Dios en mi casa. Yo quiero ver el poder de Dios en mi relación matrimonial. Yo quiero ver el poder de Dios obrando sobre mis hijos. Yo quiero ver el poder de Dios obrando en esta iglesia. Yo quiero ver el poder de Dios obrando sobre cada familia aquí representada. Y la mejor manera de ver ese poder de Dios delante de mis ojos es amándote más, Señor. Es enamorándome más y más de ti. Ahí donde está, dígale, Señor, atráeme a ti, Señor, atráeme en pos de ti con cuerdas de amor. Tú eres mi amado, tú eres el deseado de mi corazón, tú eres el deseado de mi alma, y tú eres hermoso, tú eres hermoso.